En realidad, el día de ayer ha estado atravesado por muchas novedades en la agenda política. Creo que fue un día muy particular, donde también fuimos testigos de un escenario judicial que se monta específicamente sin haber seguido todos los pasos del debido proceso para estigmatizar, perseguir y sentar en el banquillo de los acusados a la expresidenta de todos los argentinos. Creo que eso ha sido un hecho político de trascendencia en la agenda de ayer. Después venimos de un sábado en el cual una decisión tomada por la expresidenta de la Nación, digamos, de poder orientar las cuestiones para poder ampliar la base de sustentación del Frente Patriótico, corriéndose a un segundo lugar en la fórmula presidencial. Esto ha sido muy movilizador en todo el país y específicamente en la provincia de Buenos Aires. Ha generado mucha ansiedad política para ver cómo seguimos y cómo vamos construyendo todos. Y en el día de ayer, después de más de 3 años, pudimos convocar al 90% de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Superó las mejores expectativas que teníamos, y la verdad que quiero rescatar y poner en valor el trabajo realizado por Fernando Grey, por Gustavo Menéndez, por Martín Insaurralde, por Verónica Magario, por Paco Durañón, a todos aquellos, digamos, que de una u otra forma pretenden ser candidatos y pusieron mucha generosidad en la convocatoria para que nos podamos sentar a la mesa todos los sectores. También esto tiene que ver con el gesto de Cristina Fernández de Kirchner y la necesidad de construir un frente que se verá cuál es el nombre, pero que tiene como objetivo un nuevo vínculo social, la construcción de un nuevo contrato social ciudadano que permita otra vez poner en valor la producción, el trabajo, la educación pública, la salud pública, la seguridad democrática y un mecanismo de reconstrucción para la provincia de Buenos Aires y para el país. Creemos y estamos convencidos que el gobierno de Mauricio Macri es portador del más profundo fracaso de la vuelta de la democracia. Aquellas cuestiones que estaban bien las han destruido y aquellas cuestiones que estaban mal las han agravado, y hoy transitamos en un escenario político y comunitario que es demasiado preocupante para privilegiar o poner por encima los intereses individuales, y esto nos obliga de alguna manera a buscar la construcción colectiva con todos aquellos sectores que se identifican con 10 o 15 políticas públicas necesarias y fundamentales para enfrentar el camino que se abre ahora en clave electoral, no solamente para poder ganar, sino para determinar cuáles van a ser las principales políticas con las cuales quien gane debe gobernar después del 10 de diciembre, ¿no, Enzo? ¿Es exagerado o puede tener cierto asidero hablar de que ayer se selló el pacto Cañuelas, digamos? Vamos a ponerle los consensos de Cañuelas. Uh-huh. Viste que pacto suena más o menos, tiene un antecedente histórico, ayer lo hablábamos en la mesa, el pacto de Cañuelas, que permitió de alguna manera por un tiempo encontrar acuerdos entre dos sectores antagónicos de la política de la provincia de Buenos uh-huh. Aires, como eran los unitarios y federales. Exacto. Y creo que ayer en Cañuelas quienes tienen responsabilidades territoriales pudimos entender acerca de la necesidad de que los acuerdos son con todos y que tenemos que construir un colectivo lo suficientemente amplio que no solamente sea capaz de ganar las elecciones, sino de gobernar en un escenario demasiado complejo que nos está dejando el gobierno de Macri, ¿no? Las últimas dos, y es en una. La primera es que, ¿qué visión un poco más ampliada dentro del tiempo posible, por supuesto, se puede dar con respecto a la situación de la candidatura para la gobernación? Digo, el peronismo siempre ha actuado de manera pragmática. De algún modo se empieza a encolumnar de acuerdo hacia quién más mide en términos de encuestas y demás. En este caso, los números serían favorables a una candidatura del exministro de Economía, Axel Kicillof. Sin embargo, los intendentes, incluso en la figura de tu persona también, te has manifestado a favor de una candidatura de un par de municipio, de un colega de municipio, en este caso como el nombre de Martín Insaurralde. ¿Desde qué lugar se plantea esto? ¿Cómo se digamos, justifica, en el buen sentido, digo, por supuesto, y después, ¿qué visión dejó ayer la reunión en torno a cómo se va a dar el recorrido en términos electorales en los distritos, puntualmente? Bueno, por ahí decir en primera instancia que la figura de Axel, de quien he sido compañero de banca en la Cámara de Diputados de la Nación, merece no solamente de mí, sino de cada uno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, un profundo respeto. También aclarar que hemos asistido a escenarios donde, ejemplo Rucauf, ejemplo María Eugenia Vidal, las candidaturas han sido impuestas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la diversidad y en la territorialidad de la provincia de Buenos Aires, esto genera que en muchos casos quienes son ministros tengan severos problemas para entender las coincidencias, las diferencias y las particularidades del territorio más densamente poblado y más diverso de todo el país, que es la provincia de Buenos Aires. Yo te doy un ejemplo. Un policía de la provincia de Buenos Aires cobra 20.000 pesos. Pero te doy un ejemplo puntual. Sí, sí. Y puede hacer adicionales por otros 20.000 pesos. O sea que en el mejor de los casos, un policía de la provincia de Buenos Aires puede llevarse ingresos legítimos por alrededor de 45.000 pesos. Un policía de la ciudad de Buenos Aires cobra entre 45.000 y 50.000 pesos de sueldo básico y puede hacer adicionales hasta un 90% de su sueldo básico. O sea, se lleva entre 90 y 100 mil pesos. Esa diferencia, equiparar los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires con los de la policía de la ciudad de Buenos Aires, mueve en el presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires 200 mil millones de pesos. Lo mismo pasa con los docentes, lo mismo pasa con los hospitales y los médicos de hospitales. Por otro lado, las limitaciones presupuestarias van a ser severas. El gobierno de María Eugenia Vidal se ha endeudado en 12 mil millones de dólares. Los periodos de mayor vencimiento son 2020 y 2021. Gobernar la provincia de Buenos Aires en ese escenario va a ser muy complejo y creemos que los intendentes tienen que formar parte de esa discusión. Y por otro lado, debemos ser capaces también de sintetizar una fórmula que permita no solamente que nos acompañen aquellos que están convencidos del proyecto, sino que pueda perforar e ir en busca de otros sectores para la construcción de ese nuevo vínculo que nosotros llamamos nuevo contrato social y que debe contemplar, yo te puse tres temas, y te hablé nada más de los sueldos, salud pública, seguridad ciudadana y educación. Ahí nomás tenés 600 mil millones de pesos para producir una equiparación salarial que ponga a la provincia de Buenos Aires en condiciones de no solamente construir consumo, sino de bajar la conflictividad salarial de los sectores públicos y generar por parte del Estado un mayor nivel de exigencia para con sus agentes, ¿no? La otra que te hacía tenía que ver justamente con, a partir de esta reunión, y es la última, sobre cómo se traslada todo este recorrido que se va a hacer en la reunión a los distritos. Bueno, a ver, la situación que se da con el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional también tiene una traducción en los distritos. Indudablemente, la situación de Cambiemos, por ejemplo, en San Vicente o en Lobos, es de debilidad. No han podido superar las expectativas generadas al principio del mandato. Y esto hace que esas comunidades vuelvan a mirar hacia sectores del peronismo o del Frente Patriótico para volver a gobernar sus distritos. Bueno, nosotros, en el escenario que tenemos, la idea es consolidar los distritos donde somos gobierno y hemos podido desarrollar políticas diferenciadas, pero también acompañar a aquellos candidatos nuestros que mediante el consenso o mediante unas elecciones razonables tengan posibilidades de recuperar distritos. No ha sido fácil trabajar en ese escenario en estos 3 años. Hemos tenido diferencias y deficiencias en la implementación de las políticas públicas que tienen que ver con la cuenca alta. Hemos tenido diferencias y deficiencias en la construcción del polo de desarrollo que significaba la Ruta 6. Quienes más hemos podido darle un empujón a esas ideas hemos sido nosotros desde Cañuelas. Pero creo que hay un momento también para recuperar la agenda regional y poder avanzar todos, digamos, en la potencialidad que tiene la Ruta 6 como eje de desarrollo. Y como esto se da en muchas regiones, se da en el sudoeste, se da en la cuarta sección electoral, se da en la segunda sección electoral, que tiene una producción agropecuaria notable, pero que no ha podido encontrar los caminos para industrializar su producción. O sea, los desafíos son muchos y se deben construir los consensos para poner a la provincia de pie, ¿no? Ha sido muy amable con nosotros, que tenga un buen día. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro y haber respondido a las inquietudes que me planteaste por intermedio de tus preguntas. Te mando un abrazo grande y por ahí hacer una convocatoria general a la ciudadanía de Cañuelas y la región, a los actores productivos, que otro país, otro camino es posible y que tenemos que recuperar la senda o construir la senda de la producción, del trabajo, de la educación, de la seguridad y vivir con menos angustia la construcción de un proyecto colectivo.